Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos. Locos por el Americano te espera todos los jueves de 20 a 23 horas para empezar a palpitar el fin de semana bien arriba. Con la música que marcó un estilo, la del Americano. Con americanos clásicos, medio ritmo y yo te espero. Pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver. Y Americanos Rock, porque Locos es ícono en el ambiente. Un programa más que de americano. Locos por el Americano, locura que contagia. 11-6400-7047. Empezando un nuevo programa de Locos por el Americano con Karina Palma y Carlos Espíndola. Estás escuchando Locos por el Americano. Oh,

102.9. Dale play. Quería pedir el tema Sonreirás del Bolo, dedicárselo a todas las Ibolovers. Besitos, Ceci. Hola, chicos. En mi adolescencia se usaba mucho también zapatillas estilo John Fuss. Y bueno, acá donde yo vivo también pantalones de colores, o sea, muy fuertes, como por ejemplo el rojo. Y marca Cover, o sea, estilo jogging. Eso es lo que por ahí más recuerdo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo, podrida de tanta humedad, de tanta agua. ¿Cómo te trató el fin de semana el agua, Claudia? Sí, todos. Nosotros estuvimos así, a punto de que nos entre el agua. Pero no se inunda más, ¿eh? No se inunda más. La gente está prácticamente bajo el agua. Pero bueno, acá estamos, vivitos y coleando, por suerte, gracias a Dios. Sí, sí, sí, sí, pobre gente. Pobre gente, la verdad que sí. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que lo mío no pasó a mayores. Tuvimos que levantar heladera, todo, por las dudas, ¿sí? Porque en la otra cuadra, bajando el barrio, entró todo. El agua entró. Mi casa, por suerte, está bien alta. Está mucho más alta que las demás. Entonces, no entró. Pero a mis vecinos sí. Les entró hasta el zócalo, 10, 15 centímetros. Claro. 10 o 15 centímetros más o menos tuvieron de agua adentro. Los muebles, todo, es una lástima. Se pierde todo, se pierde todo. Pero bueno, acá estamos. Haciendo lo posible, lo mejor, para dárselos a ustedes. Locos por el Americano, hasta las 24 te va a estar haciendo compañía. Muy buenas noches. Hoy, la puesta en el aire, operación técnica, la señora Claudia Daporta. Voz en off también. Porque cuando ustedes me escuchan que yo le contesto a alguien, no estoy loca, no hablo sola. Bueno, un poquito estoy loca. Pero le contesto a Claudia Daporta. Hoy la musicalización, como todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas noches, locos lindos. ¿Cómo están todos ahí? No, ese es el mío. Allá está el de la radio. Aunque se inunde la cancha, seguimos jugando al básquet. Exactamente. Chapoteamos, pero seguimos bailando. Y se llena aparte. Ya vamos a hablar de esa noche, ¿eh? La noche de las noches. Las noches de las noches que a muchos les hizo sangrar el ojo. Te podés comunicar con nosotros al 4200-6511. Ese es el número de la radio a donde te podés comunicar directamente con nosotros. También tenemos WhatsApp, a donde podés mandar un audio o un mensaje de texto. 11-6400-7047. Estamos saliendo por audio en vivo. Por mi Facebook personal, que es de Karina Lilia Palma. Como siempre digo, lo podés mirar, seas amigo mío o no, porque como lo tengo público, lo pueden hacer. Aunque no seas amigo. Amigos. También estamos saliendo en audio en vivo por el Facebook de Locos por el Americano. Ahora es Caricar. Car con K, Y Car con C. Todo junto. Todo junto. A la bolsa. Para que disfrutes estas tres horitas de muy buena música. A mal tiempo, buena música. Buena cara no digo porque no somos lindos. No tenemos muy buena cara. Pero sí, pasamos muy buena música para que vos disfrutes del otro lado. Y como dijo recién Cristian Pereira, para que también te remontes a aquellos tiempos, que dice que le trae muchísimos recuerdos toda esta música. Esa es la idea. La música y la fragancia son una de las cosas que remontan, pero rapidísimo al pasado, o te hacen acordar a alguna persona o algo, pero es instantáneo. También podés bajarte la aplicación a tu app, la app a tu celular. Vos nos buscás, vas a Play Store o a Store, nos buscás como Radio Box FM, cliqueás, te aparece un cartelito con letras rojas y Box en grande, en negro, 102.9, lo bajás y nos llevas todo el día con vos. La hemos pasado muy lindo el día 13 de octubre en el Ateneo. Muchísima gente, muchísima gente. 1.400 personas reales, nada de mentiras. Y el que dice que es mentira, lo dice por envidia. porque no puede llenar, porque jamás va a poder tener esa capacidad que tienen los chicos. Como dijo, como bien dijo Carlos Godoy, lo bueno nos une. Y ese día estuvimos más unidos que nunca. Muchísima gente, gente que no veía, pero hace miles, que solamente la veía cuando era Space o cuando era Elsilan. Que la verdad que a mí esa cantidad de gente me remontó a esa época, a donde nos juntábamos todos en Elsilan, que era un ritual prácticamente todos los sábados. Después se fue haciendo una vez por mes, pero siempre nos juntábamos ahí. Muchísima gente, incalculada igual también. Superó las expectativas de la logia, ¿eh? Si bien se sabía que había capacidad para tanta gente, para 1200 personas, los chicos ni en sueño pensaban que iba a pasar eso, ni en sueño. Y nosotros menos que menos, cuando entramos y vimos tanta capacidad de gente. Es más, los vasos de vidrio no alcanzaron, porque se calculaba para 1200 personas y por eso se tomó en vasos de plástico en algunas bebidas, ¿no es cierto? 1400. Que la verdad que a mí impresionante, no. Impresionante, yo a veces quería sacar una foto en la mesa, era desbordaba de botellas vacías ya. Sí, y llegamos a la una y piquito, llegamos y las mesas estaban. Había gente afuera y mucha gente se fue temprano porque no había capacidad adentro, porque dice que era impresionante. Exactamente. ¿Le gusta a quien le guste? O no le guste, se llenó. Dale, comunícate. Comunícate con nosotros. Llámanos, mandanos un audio, un mensaje de texto al 11-6400-77 47, perdón. Ya estoy diciendo cualquier cosa. Vamos a saludar a la gente que está en el vivo. Jorge Barreto de José Cepaz, que nos hemos encontrado en la fiesta de la logia con su señora Gladys Cruz. Le mandamos un besote grande. Me tenés que pasar la foto, Jorgito. Nos sacamos foto, hemos posado. Las mejores fotos las saca Gladys Cruz. A Wally Rulo Casco también le mandamos un beso enorme. Cristian Osvaldo Pereira de San Francisco Solano. Alex de Wilde también está conectadísimo con nosotros, escuchando a Locos por el Americano. Al señor Claudio Gómez de Open Feds también le mandamos un abrazo grandísimo. ¿Para cuándo, Claudio, la otra fiesta de Open Feds? ¿Quién más anda por acá? El señor Omar Romero, desde Miramar, dice: hola, Locos por el Americano. Excelente programa, como de costumbre. Muchas gracias. Gracias a vos, Omar, por estar del otro lado. Anita Ann también, le mandamos un besote grande. Está mirando también, está escuchando el audio en vivo. Al señor Marcelo Cespi también, abrazo enorme. Para Elena también. Buenas noches, dice él. Felicitaciones. Muy buenos temas. Y vamos a disfrutar un poquito, vamos a disfrutar de estos clásicos. El primer bloque de clásicos está dedicado para todos ustedes. You are everything to me. Nada mejor que al fin dejártelo saber, pues es tan triste esconder un sentimiento tan bonito. Hoy mismo te voy a buscar, hablar de mí. Sé que no has llegado a imaginar que yo pueda amarte así. Siempre fui un buen amigo fiel, pero no sé ya si así va a ser. Siempre te conté secretos míos, no cuento que de ti me enamoré. Este amor entró en mi corazón, no quieras ya quedando atrás. Me puedes decir que sí o no, pero son amigos ya no más. Fiel, pero no sé ya si así va a ser. Siempre te conté secretos míos, te cuento que de ti me enamoré. Este amor entró en mi corazón, no quiere ser que nada. Ya tiré las fotos de los dos, recordarte ya no me hace bien. Nada va a traer lo que ya fue. Tú has cambiado mucho y yo también. Yo fingí que el tiempo no pasó y hasta en otros ojos te busqué. Fotos de lo que fue nuestro amor me revelan que eso ya no puede ser. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos y de tu amor. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos y de tu amor. Recordarte ya no me hace bien. Nada va a traer lo que ya fue. Tú has cambiado mucho y yo también. Ya fingí que el tiempo no pasó y hasta en otros ojos te busqué. Fotos de lo que fue nuestro amor me revelan que eso ya no puede ser. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos y de tu amor. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos. Poco a poco este sentimiento me atrapó sin dejar espacio. Quedé completamente loco, completamente enamorado. En la mirada de la gente parece historia de novela. Tu magia lo cambiaba todo. Vivíamos una vida nueva. Todo era como sueño y nadie más que tú sabía que dentro de mi ser vivía un corazón que amaba y por ti sonreía. Hasta que desapareciste abandonando el camino. Y ahora que me encuentro solo ya no sé qué hacer con todo este cariño. Tú ya sabías que al irte diario yo me perdería, buscando en tu recuerdo mi alegría, muriendo lentamente cada intento de olvidar que algún día tú fuiste. hacer con todo este cariño? Tú ya sabías que al irte diario yo me perdería, buscando en tu recuerdo mi alegría, muriendo lentamente en cada intento de olvidar que algún día tú fuiste mía. Sabías que en tu silencio yo me ahogaría y en la tristeza me abandonaría, muriendo lentamente cada intento de olvidar que algún día tú fuiste mía. Sabías que al irte diario yo me perdería, buscando en tu recuerdo mi alegría, muriendo lentamente cada intento. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas no outro infinito parecido com borboletas de um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas em um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. We'll be right back. locos por el americano. ¿Qué tal amigos? Es amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. Radio Box, Locos por el Americano, Karina, Carlos, Claudia, Paula desde Chile, dando presente y escuchando el programa como cada jueves. Les mando un beso y abrazo gigante. WhatsApp 11-6400-7047. Radio Box 102.9. Tu música. Solo caños por Radio Box. Temazos, muy lindos, clásicos. Acá por Radio Box 102.9, a mano del señor Carlos Espíndola. Vamos a seguir saludando a la gente que está conectada en el audio en vivo de Locos por el Americano. Por mi Facebook personal, Karina Lilia Palma. Dice, acá saludamos a Vivian O'Done, que nos está escuchando. Gracias, Vivian, por estar del otro lado. El señor, ¿quién más? La señora Carmen Torres. Le mandamos un abrazo grande para ella también. Gracias, Carmen, por estar del otro lado. A Noemí de Wilde. Gracias, Mimi. No te vi, Mimi, el otro día, el día 13 de octubre. Había tanta cantidad de gente que la verdad que nos han pasado un montón de personas. Como el señor Diego de la Paternal, estuvo en el domingo 13, porque ahí mandó el mensaje que dice que nosotros nos subimos al escenario, y sí que estuvimos en el escenario, estuvimos prácticamente 2 horas parados ahí en el escenario con el señor Carlos Godoy, Diego Toscano, con el DJ que se pasó con la música, tuvo toda la noche a la gente bailando con el señor Silvio Maciel, ahí tocando para todos, muchísima gente bailando, pasó todos los ritmos, se la bancó toda la noche él solito, con todos los ritmos, rock and roll, cumbia, música disco, americano clásico. Se la bancó con todos esos músculos, ¿eh? Con todos esos músculos. No los tiene al dope. Queda feo el final. No los tiene al dope. La verdad que un fiestón re lindo, la gente se divirtió muchísimo, la ha pasado genial. Más allá que haya sido en una cancha de básquet, estuvo buenísimo. La onda que hubo ahí, terrible. A la gente lo que menos le importa es el lugar. La gente lo que quiere es ir y divertirse. Quiere pasarla lindo. Estamos pasando por momentos muy crudos, muy duros, y la gente busca refugios donde ir a dispersarse, a pasar un rato, encontrarse con amigos, con viejas amistades que quizás no ve, como le dije el otro día a Diego Toscano. Las personas que nos gustan el americano y la música de antes, somos muchos, pero estamos todos dispersos. Uno vive del otro lado de Capital, como por ejemplo Sepe, que también nos encontramos en la fiesta el día 13. Que él vino de San Miguel. Que él vino desde San Miguel para pasarla lindo. Hacía un montón que no nos veíamos porque él se mudó para allá y nos vemos muy poco, nos vemos un poquito. Y el otro día nos vimos, nos encontramos, un alegrón terrible, una alegría entre los dos, y así con mucha gente que nos hemos encontrado el día domingo 13. A mí me parece feo, me parece muy mal que haya una persona que está ensuciando a la fiesta del domingo 13. Y la voy a nombrar, la voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque no me gustan esas cosas. El señor Fer del Sur ayer se dedicó en su programa de radio en Quasar 100.3 a defenestrar la fiesta del día 13. Marita de Quilmes, el que se hizo pasar por abogada una vez, que te mandó mensajes, que era una lástima que Locos por el Americano esté aquí en Radio Box 102.9, que era un programa que la radio era muy grande para este programa, ¿te acordás? Bueno, ese señor se dedicó a tirar miércoles para todos lados en su programa, defenestrando a la gente que con tanto sacrificio armó ese día tan lindo, tan especial. Todos estamos haciéndonos la misma pregunta, Claudia. Porque aparte de todo esto, a él se lo invitó para que participe de esta fiesta. Y no quiso. El orgullo no le permitió. Aparte, no solamente no quiso, sino que se lleva mal con todo el mundo. Sí. Y toda la gente que concurrió a la fiesta de la logia tiene problemas. Digamos que él busca problemas con la gente del americano. Por eso no concurrió. Porque le dijo a Carlos Godoy que no puede ir ahí porque es como un chupete en otro lugar. Una cosa así. Porque por eso no concurrió. No, aparte, está bien, no le gusta, a vos no te puede gustar algo, a mí tampoco. Pero no salgas. No salgas. Encima, dice que hay que saber utilizar las redes y todas esas cosas. Y él no lo está poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque él está utilizando una red social para ensuciar a personas que con mucho sacrificio están haciendo. No, no le lleven las cosas como a él. ¿Entendés? Porque a él le va bien por la mujer que tiene al lado. Porque le banca todo. ¿Entendés? Le banca todo. Estos chicos, Gustavo Pereira, Carlos Godoy, Héctor Salinas y todos los que están, Karina Magla, se rompieron el lomo así para tratar de juntar a toda la gente. Y que venga un chabacano de estos a querer ensuciar. Aparte que tiene 3 años acá en el Americano, como no es nada. Nada. No. No es nada. No es nada. No es nada. No es nadie. No sabe. No sabe lo que pasó la gente del Americano en años, más o menos 30, 40 años, estamos hablando, y gente que tiene muchísimos años en el Americano. Primero hay que tener un poco de humildad y respeto hacia esa gente, como nosotros siempre, hasta nosotros mismos nos trata, con mucho respeto, con simpatía y cordialidad, y es mutuo. Y esta persona trata a todo, aparte una persona falsa, porque lo puedo decir porque a mí me prometió algo y no lo cumplió, y doy fe de eso. Y hablando así, como habló de mí después, no tiene por qué hablar mal de mí, ni la persona que está al lado mío, que vos sos, Karina, mi señora, también hablando mal. No, es que se caga. Él te invita a que vayas al negocio, yo tengo el negocio en tal lado, pero cuando yo me lo crucé por casualidad, se cagó todo y se metió dentro del negocio y lo cerró. Se hacía que hablaba por teléfono, ¿entendés? Entonces, sí, cobarde, totalmente un cobarde, así es. Porque utiliza la cámara del Facebook, red social, para ensuciar a la gente y después anda llamando por teléfono, como te llamó a vos, por teléfono, para decir de que él era una víctima. Se victimiza. Es una porquería de persona. La verdad es que a mí la gente así no. Y yo creo que al ambiente no le sirve la gente así. ¿Sabés por qué? Porque no solamente habló de la fiesta, sino que habló de la gente que asistió a esa fiesta. De que se tenían que poner zapatilla para jugar al fútbol, que en vez de ir a bailar. Y habló, le faltó el respeto a la gente que asistió a esa fiesta. Y aparte, gente de que fue a ese evento, va al evento de él. Claro, gente que va al evento también de él. Sí, ahora, hace un año empezó con los eventos. Y gente, pero los eventos de él son VIP, son para gente, ¿entendés? Por eso se cree se cree de que tiene el poder de hablar y decir lo que quiera de la gente. Prácticamente no tengo nada en contra de los indios, pero nos trató así, de indiecitos, ¿entendés? Trató la fiesta de peña. De peña, de... Y que como se fue la primera, ahora se viene la segunda. Una cosa así. La verdad que impresentable esta persona. Exactamente. Es una fiesta, claro, folclórica. Una peña linda es una peña de tradición. Es tradición argentina. Es una tradición argentina, por más que sea lo que sea. No puede hablar. Lo que pasa es que por eso se está quedando sin amigos, porque toda la gente que lo siguió en su momento ya no está más con él. No. Ya no está más con él. La gente de acá, de zona sur, prácticamente nadie lo quiere. Se tiene que ir para el lado de Lanús, para la zona oeste, porque acá no tiene lugar. No, exactamente. Bueno, pero uno, si quiere que, yo creo que tiene que revertir las cosas, como dijiste, para... Pero ya no lo creo, porque una vez que a la gente del Americano, una vez que te tiene acá entre ceja y ceja, no te deja entrar nunca más. Nunca más. Sí, de verdad, sí, el sí, chancho sí. Muere chancho. Sí, es así. por más que se ponga camisita de colores, de esto, del otro, zapatitos acharolados, por más que haga eventos en el Sheraton, sigue siendo un chancho. Sigue siendo un chancho revolcándose en la porquería. Y bueno, yo lo escracho, no me importa, me hago cargo de lo que digo, no me interesa, que haga lo que quiera, porque no me gusta, porque conozco a la gente que organizó todo este evento, la conozco de hace muchísimos años, y no me gusta que se las trate así. No me gusta que se lo hagan a nadie. ¿Quién lo dijo eso? Dieguito de Paternal dice que todo estuvo de 10. Con la mayoría de las personas que hablamos, y bueno, y hoy he visto comentarios y comentarios y comentarios, que toda la gente está muy conforme y feliz de haber asistido a esa fiesta. Y esa persona que le manda mensajes a él criticando a la fiesta, porque hubieron un par que se unieron a él criticando a la fiesta y sacándole mano a la fiesta, son las mismas personas que le sacan, lo critican a él por las fiestas que hace. Así que de tu fiesta, Fernando del Sur, también se te critican y se quejan. Así que no te hagas. Morini y Daniel, este tema lo han pedido ustedes, se lo dedicamos con el corazón, para que sigas cocinando con toda la onda. We'll be right back. Radio Box 102.9. Suena bien. Box WhatsApp 11-6400-7047. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Y este tema se lo dedicamos para mi amigo el loco más lindo, el que es fiel a Locos por el Americano, para el señor José Luis Arestizábal, que dice: acá, amiga presente, no te olvides que yo estoy acá. No nos olvidamos nunca. Hasta cuando no estás, José, te dedicamos los punchi punchi que a vos te gusta. Que no puedo creer lo que acabo de escuchar, ese mal momento que pasaron, pero bueno, yo fui, estuve presente, todo bien organizado y siempre hay un aguafiesta. Lo importante es no darle importancia, la ignorancia mata al hombre. Y bueno, nada, todo de 10, ojalá vuelvan a hacer otra. Voy a estar atento por si hacen otra, obviamente. Y sí, superó todo y bueno, nada, de todo se aprende y de 10. Hay que escuchar, seguir escuchando Americanas y no darle importancia a las cosas negativas. Los felicito, lamentablemente no los vi, pero bueno, ya faltará oportunidad. Así que sigan así y bueno, pasaron mi tema, Wonderful. Y yo la pasé bomba. Siempre no se le puede dar en una fiesta el gusto a todo el mundo. Siempre hay críticas y de las críticas se aprenden, pero más allá de eso, felicitaciones, toda la organización, todo de 10. Y si hay alguien que opina lo contrario, se lo escuchará y de eso se aprende. Así que gracias, de 10 la noche el domingo y hagan otra pronto, ¿sí? Aguante, loco por el Americano. sigamos escuchando música, por favor. No demos importancia a cosas negativas. Abrazo grande y bueno, ya faltará oportunidad para conocernos. Abrazo. Gracias. Check it out. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Vía online www.fmradiobox.com. Atención, gente linda, estos son los Punchi Punchi de Locos por el Americano. Diego, ya sabes que este tema es para vos, ¿no? No hace falta ya que ni siquiera lo dedique, pero lo vamos a hacer igual. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por todo. Radio Box 102.9. Escuchando Locos por el Americano. Saludar a la gente que está en el vivo, en el audio en vivo de Karina Lilia Palma, que se está por cortar. A Ricardo Jacoboni. Jacobovi, ¿cómo estás? Un abrazo enorme. La verdad que muy contenta de haberte visto el domingo 13 en la logia, en la fiesta de la logia. Nos reímos siempre muchísimo con el pollo. Muchísimo, muchísimo. Mucha gente que no veíamos. La señora Marcela Morales, también le mandamos un abrazo enorme, dice, chicos, son bellas personas, acá escuchándolos mientras trabajamos. Claro, ellos están trabajando, están dando clase acá en 12 de octubre. y Urquiza, con el señor Diego Toscano. Mientras dan las clases, nos están escuchando a nosotros, a Locos por el Americano. Ah, cierto que Diego andaba con un dedito roto. Pobre Diego. ¿Cómo un agujerito? No, un dedito, dije. El agujerito no sé cómo lo tendrá. Eso ya es un problema de él, no mío. ¿Pero qué? Culo roto, culo roto. Queremos saludar también al señor Alan Santos, que dice: hola, Cari. Hola, Alan. Si estuviste el 13, tampoco te vi. Con tanta gente nos vimos muy poquito. ¿Quién más estaba del otro lado? Sabrina Brandán también, le mandamos un abrazo grandote. Dice: así se habla, Cari. No sé si así, pero para mi modo de ver fue así. Lo sentí así. Necesitaba hacer un descargo. Hablar de las personas que conozco hace un montón de tiempo, y creo que no se merecían algo así, una cosa de esa, porque sé el sacrificio que les toma a ellos. Tienen sus trabajos seglares, muchísimas horas de trabajo, y encima después fueron a ordenar todo para que todo quede en condiciones, en perfectas condiciones, para que nosotros podamos asistir a la fiesta del domingo 13. Así que para mí, me saco el sombrero hacia ellos. Se pasaron, así. Y eso duele. Quiero saludar también a la señora Laura Villegas, que nos está escuchando también. Dice: chicos, la fiesta fue un éxito. No pude asistir, me la perdí, pero sé que fue un éxito. La próxima voy a estar presente. Ahí te queremos ver, Laurita, ¿eh? Un abrazo grande para vos. Gracias por estar del otro lado. El señor Cachito Ruiz Díaz también, le mandamos un abrazo enorme, que también lo vimos, nos vimos, nos cruzamos, nos convidó algo de tomar en un vaso de vidrio. Él tenía vaso de vidrio. Nos dio algo de tomar. Estuvimos ahí conversando. También a Lidia Porcel. Le mandamos un abrazo enorme para ella. También quiero saludar a Etelvina Silva. También nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Vimos a Marcela Cabello. A Marcela Cabello, a Mónica Acevedo, a Guillermo Montero. Muchísima gente que sí vale la pena. Que no quiso estar ausente en esa gran fiesta, en una convocatoria para 1.500 personas, prácticamente, porque nosotros hacemos una cuenta de 1.400, que fue la que se dijo oficial, pero para mí había más. Para mí había más. Así que, nada que decir, chicos. Seguimos escuchando. Dale, comunicate con nosotros al 4200-6511. También lo podés hacer mandando un mensaje de texto o un audio al 11-6400-7047. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cari. Te saluda Cristian de este lado. Bueno, la verdad que muy buena música. Saludo a todos los oyentes. Y un tema puede ser de Tarzan Boy o cualquier tema que tengas en pista. Gracias y la verdad que muy buena música. Run away. Estás escuchando Locos por el Americano. Es una música hecha con locura. Adrián Castro, alias El Turco de Solano, gracias por estar del otro lado, dice en sintonía. El señor Gaspar Arena también nos estaba escuchando desde San Francisco Solano. ¿Qué andabas haciendo, Gaspar, por ahí? Mira, andaba por San Francisco Solano y estoy escuchándote. ¿Alguna novia, quizás? Te mando un abrazo grande. A ver, ¿cuándo nos venís a visitar acá al programa, Gaspar? También está la señora... a ver quién estaba para acá, para que se me fue todo para arriba. Romina Martínez, le mandamos un abrazo grande. Claudia Pasaro también, gracias por estar del otro lado. Cristian Pereira dice, pone los signos de música y le encanta, dice, hola, buenas noches a todos. En el vivo anterior estaba, porque se cortó el vivo anterior, estaba saludando a Laura Villegas, a Ale, a todos los que están en el vivo de Karina Lilia Palma. No, este no es de Caricar, este es de Karina Lilia Palma. Ahí podés estar viendo el vivo, el audio en vivo. El señor Gustavo Pereira, le mandamos un abrazo grande. Lamento decirte, Gustavo, que no te ganaste el premio de especial del Día de la Madre. Acá lo tenemos, acá está. Se va para el barrio La Matera, para Dora de La Matera, que hoy no puede venir, pobre, es justificable el día. Dice que está con un poco de agua dentro de la casa. Así que le mandamos un abrazo enorme y el regalo es para vos. En cuanto puedas venir, lo retirás. El regalo queda acá, esperando a Dora de La Matera. Qué bien ganado lo tiene, porque ella jueves a jueves, como el señor José Luis Arestizábal, están presente. Dice el señor Gustavo Pereira, gracias por haber estado el 13 en la noche de las noches. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Ojalá Dios quiera, acá hay mucha gente que está pidiendo otra fiesta, como la que se vivió el día 13 de octubre. Y claro que vamos a estar ahí, como siempre, haciéndoles el aguante. Locos por el Americano siempre le está haciendo el aguante a todos, a todos, a todos. A donde estuvieron le hicimos el aguante. Siempre que podemos, ¿no? Porque a veces uno tiene que comprender que uno llega a cierta edad. Yo digo así porque sé que Claudia se enoja, ¿verdad? Ramiro Heiser, le mandamos un besote grande. Buenas noches, recién me engancho, dice él. Gracias. Viviano Done también se volvió a enganchar en el vivo de Locos por el Americano. César Guillermo Miño también está del otro lado. El Pollito también fiel. Qué raro, Pollito, que no estás escuchando a Aspen. Querías chusmear, ¿no? Cachito, hola, otra vez se volvió a unir. ¿Quién más está? Hola, me dicen por acá. Hola. Hola, amigos, locos, ¿para cuándo la próxima peña americana? La que convocó 1.400 almas. Ay, no, las almas están en el cementerio. ¿Qué van? Aparte, cuando dicen así, me da a iglesia evangélica. ¿Viste? Cuando hablan de almas, me da a pastor evangélico. No queda bien, son personas. Sí. Mira, no sabemos nada todavía, Ricardo. Ya en cualquier momento nos van a estar avisando y vamos a estar dando la fecha de la segunda gran fiesta de la logia. El señor Juan Zarza también nos está escuchando. ¿Quién más andaba por acá? Claudia Mele, también le mandamos un besote grande. Ana María Cangazo también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado y vamos a seguir con más Locos por el Americano. Ya vamos a seguir saludando a la gente que está en el WhatsApp, que está en el vivo de Karina Lilia Palma, en el vivo de Cari y Car. Ya vamos a estar saludando a todos. Son muchísimos, muchísimos. Gracias, mil gracias por estar del otro lado. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gente de la radio. Buenas noches, queridos oyentes. Aquí Ramiro Heiser al habla. Recién me enganchó. Recién me siento en la compu. Estaba cenando algo y tuve un día bastante movidito, así que bueno, dije, ¿y ahora qué hago? Vamos a escuchar a los chicos de Locos por el Americano un ratito. Así que bueno, acá estamos. Vamos a ver qué tal la música. Señor Carlos Espíndola, esto va puntualmente para usted. Sorpréndanos, por favor, como siempre usted lo sabe hacer. Así que bueno, chicos, el mejor de los éxitos y que sea un excelente programa. Los quiero mucho. Bendiciones. Yeah. Y estos clásicos van dedicados para el señor Gustavo Pereira y Sabrina Brandán, a él que le gustan mucho los clásicos. Carlitos, Karina, buenas noches. Lo que está pasando ahora, esa versión de Joey, espectacular. WhatsApp 11-6400-7047. Y este clásico también se lo vamos a dedicar para alguien que también le gustan los clásicos. A mi gran amigo, el Turco de Solano. Estamos escuchando unos clásicos que nos brinda hoy el programa de Locos por el Americano. vía online www.fmradiobox.com. Para otro amante de los clásicos que están sonando en la casa de la hija, para el señor Gaspar Arena, este tema va dedicado para vos. ¿Cómo? Ah, pensé que me decís Bernardo. Sí. Para vos, Gaspar, disfrútalo. The credits even rolled. I was the epitome of that old Rolling Stone. I gathered no moss. It was me and my horse. If somebody stole my horse, that must be what it is. Lo que a ti te gusta. What we have is close enough. 102.9. Inspírate conmigo. Me estoy acostumbrando a ti y no me lo propuse así. Y este tema se lo quiero dedicar al señor Cachito Ruiz Díaz, que dice: excelente la música, chicos. Para vos, Cachito. El tiempo vuela para mí, caricias y silencios tú me das, y muero de placer dentro de ti. Que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Por el tiempo que perdimos, que contigo, que sin ti. que regalé. Ya no tengo que esperar, perdido en la calle. Por tus guiños, tus manías y tu forma. Pequeño homenaje que hacemos desde acá, desde Locos por el Americano, para el señor que hace unos días nos ha dejado la vida terrenal, ¿no? El señor Cacho Castaña. Así que un pequeño homenaje de parte de nosotros para él. Un gran cantante. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando. Mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas. Desnudan en sueños. 102.9. Inspírate conmigo. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Radio Box 102.9, tu música. www.fmradiobox.com. Y este tema se lo dedicamos para el señor Cristian Pereira de San Francisco Solano, No tenemos, no trajimos el que vos habías pedido, Cristian, pero bueno, hacemos lo posible y te dedicamos esto. Espero te guste. Oh, Este tema va para Chile, para la señora Paula Francisca Zúñiga, que nos está escuchando. Sé que te gusta Chayanne, así que te lo dedico para vos. Y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Promesa, somos bienes. No hace falta A saludar al señor Claudio Gómez, que nos había mandado el mensaje que el día 19, este sábado 19, va a estar haciendo la fiesta de Open Retrofest en la calle 14, entre 106 y 107, en el Parque Textil. Ahí te va a estar esperando él con su señora María Herrera. Mandamos un besote grande para ellos. Y nos invita, dice que va a haber mucho alcohol. No sé por qué todo el mundo me asocia con el alcohol. No sé por qué todo el mundo me asocia. No, no, yo no tomo, soy abstemia totalmente. Tomo agua. No sé por qué, pero bueno, dice que nos espera que vayamos, que estemos ahí. Vamos a ver, dijo el ciego, para festejar el día de la madre. Para festejar el día de la madre. Este domingo es el día de la madre. Se van a estar todos ahí festejando, todas las mamás, ¿eh? ¿Toda botella de vino te traen? Vendelas. Vendelas, Claudia, si no las tomas, vendelas. Una vinería. Claro. Aprovechá. Y te vos estás buscando ahí un para hacer algún negocio, ahí tenés el depósito, empezá a hacer lugar. Encima tenés este doble beneficio. ¿Quién? ¿Diego? No. José Luis Aristizábal. Unos clásicos que nos brinda hoy el programa de Locos por el Americano. Ah, José Luis. Aguante el alcohol, dice. Sí. Mañana te invitamos a tomar mate con alcohol. Claro. O agua oxigenada, mertiolate. Algo de eso, ¿no? Algo que pique. Algo que pique. Como el otro día, mi hija casi me desmayo, mirá. Sai, ¿eh? Estaba cocinando mi hija y estaba usando la procesadora. Y ahí al ladito andaba, ¿quién puede ser? La enana esa. con todos esos rulos bonitos que tiene. Y mi hija mete la mano para acomodar la verdura dentro de la procesadora y la nena apretó el botón. La cortó. La cortó. Casi me desmayo, Claudia. Porque yo la vi que estaba agachada, ella así con la mano en la panza. Y decía, me corté, me corté. Y yo pensé que estaba, la estaba asustando a la nena. Pensé que estaba jugando con la nena. Entonces yo la miro y le digo, ¿en serio, Sai? Sí, sí, ma. Y cuando abre así la mano, esta mano que no la tenía cortada, estaba llena de sangre. Y yo le digo, ay, me desesperé, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Bueno, ya le abro la canilla y le digo, enjuagate, enjuagate, a ver cómo, qué tanto te cortaste. Yo ya me veía buscando el dedo en el adentro de la procesadora, ¿viste? Y bueno, me empecé a llamar a Remis, a ver, para llevarla. Y ella no quería ir porque le tiene terror a los médicos, a los puntos, a las agujas, todo eso. Bueno, en eso que se estaba limpiando, se estaba lavando, me dice, ma, vení, mirá, me dice, es para puntos. Y yo la veo y hace como que se va a levantar así el dedo y le digo, ay, no, nena, ¿qué me querés hacer desmayar vos? Le digo. Así que no lo podía ver. Ella me dice, ay, mami, si me pasa algo con vos, yo me muero. Lo que pasa, le digo, que capaz que con otra persona sí lo hago. Pero como era ella, no puedo. Las piernitas me empezaron a temblar así. No, y no quiso ir. Al otro día tenía turno con el médico. El médico la vio y le dijo que sí, que eran para 3 puntos mínimo. Sí, ya se había pasado, ¿no? No quiere ir, no quiso saber nada con ir. No quiso saber nada. Así que bueno, fue el gran susto. Y pobrecita la nena, estaba también re asustada, que, viste, miraba como diciendo, qué macana me mandé, viste. Pero bueno, fue un susto, un gran susto, pero no pasó nada. Sí, sí. Decían que había perdido el dedo, pero total, si tiene 9 más, le quedan 9. Y él no estaba, viste, le conté por teléfono lo que había pasado. Y me dice, que no se haga problema, total, le quedan los otros. R, el fuck you. Le iba a quedar un poquito más corto. Y bueno, los otros unos rasguñones nomás tuvo, ¿viste? Pero fue un re susto. Un susto que así pasa mucho, hay muchos accidentes, ¿eh? Porque ella ni se imaginó que la nena le iba a tocar el botón, ¿viste? Sí. Y eso que es bastante... ya está bastante baqueteado a mí. La velocidad, claro. Sí. Así que bueno, fue un susto nada más. Vamos a mandar un besote grande para Gabriel Nazareno, que nos está escuchando. Gracias, mi primo de San Francisco Solano. Dice, gracias, Cari, por el saludo y el hermoso tema que me dedicaste, Cristian Osvaldo Pereira. Cachito Ruiz Díaz también dice, gracias, Cari, me encantó el tema. Le mandamos un besote grande para Luis Alvarado de Aedo, que nos está escuchando. Excelente la música. Fernando Daniel Luna. ¿Qué tal, Fernando? Tanto tiempo. Paula Francisca Zúñiga también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Paulita, espero que te haya gustado el tema que te dedicamos. También al Cheyenne. Provócame, mujer. Marcos Carbone, también de San Francisco Solano, nos está escuchando. La verdad que nos escucha gente desde muchos lados, de todos lados. Radio Box llega a todos lados. A todos lados. Capital, desde Capital a La Plata, desde el río de Quilmes hasta... ¿dónde? ¿San Vicente? ¿Bien lejos? ¿Más para allá? Mira vos, y con la aplicación más aún todavía, llegamos a cualquier parte del mundo. Así que si querés bajarte la aplicación, vas a Play Store o App Store de tu celular y nos bajás. Ahí nos llevas todo el día con vos. ¿Cómo? Buscás FM Radio Box, cliqueás y nos tenés ahí. Aparte, si tenés el Nokia 1100 también lo puedes bajar, ¿eh? Ah, el Nokia 1100, ¿te acordás vos? Sí, yo tenía el Motorola en negrito. Ese es no sé qué pasa, ¿qué tenés con los negritos vos? Son más potentes los negritos. Ese se me cayó al agua, lo abrí, lo sequé al sol y anduvo igual. Se me caía, se me golpeaba y nada. Karina Palma, nada de racismo, ¿eh? No, yo no, cero racista. No, para nada. Amo mucho a la gente. Amo mucho a la gente. No importa el color, la raza, me encanta. Así que bueno, eso es el dicho. Cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro. No. Depende, porque a veces sí prefiero ayudar más a los animales que a la propia gente, ¿no? Sí, pero son indefensos. Es como las criaturas. Pero no. Hay gente que sigue valiendo la pena, que sigue teniendo muchos valores, y a esa gente vale la pena tenerla alrededor de uno, ¿eh? Mucha gente que se solidariza también con la gente que la está pasando mal, como en este momento. No se olviden de que Locos por el Americano siempre está haciendo, está recibiendo donaciones de parte de la gente para los inundados. En este caso, vamos a hacer de vuelta la iniciativa de juntar ropa, todo lo que no uses, para llevarle a esa gente que la está pasando tan mal en La Matanza y en tantos lados, como y siguen las lluvias, siguen, porque mañana creo que está lindo, después del fin de semana de vuelta lluvia y es frío, aparte el frío que está haciendo. Así que siempre Locos está a disposición de esa gente. Gracias a Dios tenemos la suerte de la gente que está del otro lado, que nos escucha, siempre nos acerca algo. Tenemos en casa unas bolsas de ropa que hoy justo a mi hija le estaba diciendo, mira, estas bolsas van a ser destinadas para esa gente. Y bueno, así tenemos gente. También antes de fin de año vamos a hacer una visita al orfanato en Quilmes, ¿eh? Al orfanato de Quilmes también. He ido muchas veces a llevarle caramelo a los chicos, a estar un rato con ellos, a jugar con ellos. Porque ellos, como no tienen a nadie, necesitan el cariño. Y no sabes lo lindo que lo pasas. Se pasa re lindo en el orfanato de Quilmes. Son tan cariñosos esos chicos, tan cariñosos, necesitan tanto afecto que te reciben bien siempre. Ahí tienen chicos desde 0 meses hasta 18 años. Es grandísimo. ¿No fuiste nunca? No, están en Avenida Mitre, casi llegando a Espeleta. Está ahí el orfanato de Quilmes. Así que siempre estamos haciendo alguna obra de bien, Locos por el Americano. Siempre andamos ayudando un poco. ¿Eh? Sí. Uf. Los animales. Amamos los animales. Así que estamos en eso también. Estamos en un grupo también donde la gente hace los vites, que son bolsas de dormir para la gente de la calle, que se hace con todas cosas recicladas. Los vites se hacen con la sachet de leche. De leche, de yogur, con todos los sachet. Y después también ellos juntan tapitas, juntamos los vasitos de yogur, las fuentes que son descartables, que uno las recibe en un delivery y después las tira. Acá todo se recicla porque esas mismas bandejitas se lavan. Y se lleva la comida para la gente que está en la calle. Y los vasitos de yogur se usan para darles de tomar algo. Así que bueno, todo sirve para nosotros. Todo sirve. Así que lo que tengas en tu casa, si querés juntar sachet de leche o de yogur o lo que fuera, me pegás un tubazo y yo me pongo en contacto con la gente que lo retira. Pero no un tubazo de vino, ¿eh? Un tubazo de teléfono. Un tubazo, qué viejo que quedó, ¿no? Ya no se usa más el tubo del teléfono. ¿Pasa un teléfono público? Echás unas moneditas ahí. El cospel. El cospel. El cospel. Nos saltó la picha mal. Nos pasó cuando fuimos al aeropuerto de Ezeiza a despedir a Alan. Claro. Que querían hablar por teléfono porque los chicos nunca vienen un teléfono público y ahí están los teléfonos públicos. Claro, en el aeropuerto. Querían probar porque nunca habían visto un teléfono público. Le iba a sacar una foto con el teléfono público, pero... Sofía, la más chica mía, le pedía moneda. Carlos, ¿tenés moneda? ¿Tenés moneda? Sí, llamo por teléfono. ¿No quería llamar por teléfono el teléfono de él? A mí me quería llamar. Estaba al lado. Para ver cómo se escuchaba, dice. Estaba enloquecida. Sí. Qué buenos tenías tiempos. Tenías que hacer cola ahí para hablar por teléfono. ¿Te acordás? En los bomberos de Solano, me acuerdo que era uno de los únicos teléfonos de Entel que había, y cuando tenías que llamar por razones de trabajo o algo, tenías que hacer una cola de una cuadra más o menos estaba para poder la enamorada hablando con su novio y estaba media hora hablando ahí. Y después también estaba el teléfono público que estaba enfrente del hospital de Solano, que también esa era una cola. Bueno, pero muchos barrios había así de teléfonos públicos. En la sociedad de fomento. Es que había un teléfono cada 2 kilómetros, creo. Y muchos se iban a hablar por teléfono a ese público porque en la casa no podían hablar. Ah, no sé, yo nunca lo hice. Ah, y ese es el mejor, es re lindo. Es re lindo. Y ese quien el otro día nos mostró uno que todavía lo tenía, que funciona. Bueno, en la fiesta que hizo Gustavo Pereyra, ahí en Lucibasa, había un teléfono. Pero no a disco. A pastilla. A pastilla. A pastilla de freno lo tenía. Los negros que están. Otra vez el negro grandote. Qué barro. Puede hablar. Claudia es de las mías, ¿viste? Claro. Le mandamos un besote grande para Fernando Vallejos, que nos está escuchando. Gracias, Fernando. También para Rina Artaza, del barrio Nova, que nos está escuchando. ¿Quién más anda por el otro lado? Ah, el señor Gustavo Aquino también. Le mando un abrazo enorme al señor Gustavo. Va a estar bailando, ¿no? Este sábado. Este sábado él va a estar bailando salsa y bachata acá en el Salón Ateneo, donde tuvimos la fiesta el domingo, el 13 de octubre, la gran fiesta de americanos. Ahí va a estar haciendo una exhibición. Sí, sí, va a estar de visita de vuelta con los sanguchitos de esos de bondiola que están espectacular. ¿Cuándo? Ponele. El jueves pasado dijo que iba a venir, no apareció. Yo. Miente más que uno que está a cargo del país. Bueno, el innombrable. Bueno. 46 minutitos de la hora 23. Vamos a disfrutar uno o dos temitas más y ya nos vamos a estar despidiendo. Die ganze Nacht. faltando 10 minutos para finalizar el programa de Locos por el Americano, disfrutemos de la buena música de este programa hecho con locura. Und fliege ich 57 minutitos de la hora 23. Ya llegamos al final de este día jueves 17 de octubre. Dentro de 10 días es el cumpleaños de Carlos. ¡No cumplo más! Ya está, dijo el chavo, no hay más vela. Los últimos, el año pasado los numeritos se los tuve que hacer yo porque no se conseguían los... Los numeritos, agarré un cartón, le puse gibret. Con la vela de cuando se corta la luz. ¿Cómo que no sabe lo que es gibre? Cero. Utilísima sos vos. Inutilísima. Nada de hacer manualidades, nada de esas cosas vos. El gibre es ese brillito finito que se le pone a las cosas. Viste que hay unas tarjetas que vienen, claro, exactamente, vienen todos los colores. No, se llama gibré, así se llama. Porque después está el otro brillito que es viene a ser la purpurina, el gibré, viene a ser la purpurina. Inutilísima a las 12 de la noche. Claro. Y después estaba la otra brillantina. La brillantina que era la que usábamos en el colegio. Sí, esa es más. Tiene más años que nosotros. Gibre. Bueno. Antes usaba el transportador, ahora es una película. ¿No? Yo de que conozco, lo conozco como Gibre. Siempre lo conocí como Gibre. Claro. Tengo otro léxico yo. No me tengo que juntar con ustedes. Yo tengo que hacer como el personaje que hablé hoy. Separar las aguas. Tu mamá dice. Tengo mucha categoría sos yo. Sos una mala junta, Karina Lilia Palma. Mi mamá me dice así. Es que soy mala junta, me. Y si lo dice la mamá. Palabra santa, ¿no? Bueno, queridos oyentes, nos estamos yendo. Gracias, Claudia Daporta, por la operación técnica puesta en el aire. Gracias, Carlos Alberto Espíndola, por la música de siempre. Como siempre, es un honor. Es un honor para mí. Es un honor para mí. Es un honor para mí. No, lo... Estoy repitiendo. Bueno, estás repitiendo. La galletita. Está repitiendo algo que dice un lamebotas. Super la música, ¿te gustó mucho? Vamos a saludar a dos personas que se han enganchado a lo último, el señor Luis Quesada. Luis Quesada, un besote grande, fue mi primer patrón. Gran bailarín también, ¿eh? Gran bailarín de americano. Él era patrón, fue mi primer patrón, mi primer trabajo fue con él. De revolear cartera. Se ríe también. Che, ¿fiaban ahí o no? No, en ese tiempo andábamos bien. Ah, bien. Algunos sí. Le mandamos un besote grande también para Adriana Raquel Sayago, que está escuchando el vivo. Un placer, como siempre digo. Gracias por estar del otro lado, porque este programa se hace pura y exclusivamente para ustedes. ¿Eh? Gracias por estar. Besote grande para todos. Nos estamos encontrando el jueves que viene, si Dios quiere y lo permite. Feliz Día de la Madre y a todas las madres y a todos los papás que hacen de mamá, ¿eh? ¿Cómo hacen? La opereta. Se ponen también boobies. Se le batan para atrás, dice. El pelo, la colita. La colita. Qué feo debe ser eso, por Dios. No sé, me contó un amigo. como dije el jueves anterior, siempre tenemos un amigo que nos cuenta, nos pregunta o hace cosas. Ay, no. Besote grande para todos. Saludo a todas las mamás en el día. Para mí, yo no soy mucho de festejar, pero de tomar. Hay que brindar. Hay que brindar el domingo. Chicas, aprovechen. Besote para todas. ¿Y tales? ¿Se portan bien? Se me portan bien, por favor. Y si se portan mal. Acá está Maricel, Damián, estamos Claudia. Todos. Todos se quieren portar. Todos que nos queremos portar mal. Los quiero un montón. Chau, chau. Box 102.9.